Hola, ¿qué tal, hermandad necaxista? Bienvenidos sean a el podcast NPR. Mi nombre es Salvador Murdoqueras y les doy la bienvenida a este episodio número 15, en el cual, bueno, pues hay que platicar de lo que pasó con Necaxa en esta semana y además de las surrealidades de la Liga MX, que pues nos van a dar para platicar de muchas cosas, tanto con ustedes, público que nos acompaña, ahí en pasionrojiblanca.com.mx, o en Spotify, en Pasión Rojiblanca, y como, pues por supuesto, los patreones, la gente que nos acompaña cada semana ahí con su lanita, cada mes, ¿verdad? Para que reciban ahí contenido exclusivo, que supongo que esta semana estará interesante, por, les digo, todos estos temas que sucedieron en esta semana futbolera, muy, muy raros, muy, muy surrealistas, insisto. Y pues bueno, ¿qué más surrealista que aquí, en mi amigo que me acompaña, como cada semana? Señor Don Gerardo Baker, ¿cómo estás? ¿Surrealista? ¿Qué pedo? O sea, ¿cómo, compadre? Por favor. Pues, respétame, por favor. ¿Qué? A ver, en tus tiempos, en épocas de Don Porfirio, cuando eras chiquito, ¿no te enseñaron a respetar a la gente o qué? A mis mayores, ¿cómo no? Sí. No, es con todo a respeto. A toda la gente, a tus mayores ya no han de quedar muchos, güey. Pero bueno, ay, basta, bienvenidos basta. Todos, no creo que queden muchos, la verdad, seamos honestos. Bienvenidos sean, pues ya, no sé qué quieras, no sé para qué me citaste, si es una provocación para que venga a decir lo que te acabo de decir, pues espero que no lo hayas grabado, pero bueno. Pues ya, los patreones ya se enteraron, pero pero sí, hablemos pues de ya así duro a la cabeza, lo que al mal paso darle prisa, porque corajes, básicamente. El día sábado 19 de octubre, el Estadio Victoria se vestía de gala para recibir mucha gente a las 9:05. Eso me sacó de onda porque no fue 9 en punto, fue a las 9:05 de la noche el inicio del partido entre los Rayos del Necaxa y el Club América, que bueno, llegaba ahí con una goleada a cuestas y con la intención de buscar una victoria que les permitiera acercarse ahí en los primeros sitios de la tabla, y pues en este caso le tocaba visitar al líder general, aunque para cuando ya se dio este partido, pues Santos ya había hecho lo suyo, o había hecho suyo al equipo de Xolos, y con una buena goleada, otra goleada, pues desquitándose de la que ellos habían tenido en la jornada anterior. Ahora Santos pues ya se posicionaba como líder general a esperas de lo que sucediera en Aguascalientes. Y bueno, ¿viste el partido, Taker? ¿Qué te pareció? Ah, ¿en serio quieres que te diga lo que me pareció? Mira, el partido no fue malo. Me parece que fue como espectáculo, fue pasable, fue bueno, no fue tampoco ningún partidazo. El resultado me parece que para lo que vimos en la cancha es justo, pero, oye, por favor, lo de Necaxa es ridículo, así, ridículo con letra de 480 puntos. ¿Por qué? Porque un equipo con 10 jugadores que jugó más de medio partido, desde el minuto 38 se va expulsado Guido Rodríguez, América se queda con 10. Un equipo que estaba jugando con 10 desde el minuto 38 se pone en ventaja. Empatas rápido con el gol de Mauro Quiroga, un buen remate de cabeza. Le das la vuelta con una jugada accidental, un autogol de Manuel Aguilera. Y al 86, ese mismo equipo que jugaba con 10 y que te había ido ganando ya en el segundo tiempo, te empata con una jugada en el área que, ay, no sé. Es un gran gesto técnico de Henry Martín, pero no puedes permitir que un jugador te haga eso en el área al 1086. Es ridículo porque si bien Necaxa generó más de los dos goles que metió, aunque repito, uno fue autogol, hay un par de buenas atajadas de Don Cairelitos, pero tampoco se vio un Necaxa que fuera superior al rival. La localía, pues, otra vez quedó solamente en la taquilla. Y lo peor de todo es lo que te comentaba off the record. ¿De qué fregados te sirve ganar 3 partidos consecutivos de visita si eres incapaz de ganar en 3 partidos consecutivos de local? Digo, no te digo que hubieran ganado los 3, porque ya sería una locura hablar de 6 triunfos consecutivos, ¿no? Uh-huh. Pero, oye, un rival, sí, América, sí, parte alta de la tabla, sí, con mucho apoyo en la tribuna, pero un rival con 10 jugadores al que no le pudiste ganar y que te empató al final del partido. Antes de eso, un rival de parte baja a la que no le pudiste hacer nada. Y antes de eso, otro de los rivales de parte alta fue y te goleó. Entonces, es un ridículo. Te lo dije hace rato. Por favor, que tiren el Estadio Victoria y lo vuelvan a hacer. Y te decía que coincidía con la teoría que tenía nuestro compadre don Alex Rodríguez. Ese estadio me cae que lo hicieron con Estadio Cruz Azul, porque no me explico. Sí, no me explico por qué fregados a Necaxa le pasa lo que le pasa siempre en esta victoria. El torneo pasado no fue muy, muy diferente. Se ganó de visita, se ganaron varios partidos de visita, y de local, nada. Pero bueno. Sí, sigue siendo la tarea pendiente, ¿no? De Memo Vázquez. Y en particular, creo que en este partido, Memo Vázquez termina siendo como un factor ahí en cuanto a las decisiones que se toman y de repente las dudas, ¿no? que se ve que tiene, y da para analizar un poquito, porque creo que tarda mucho en generar los ajustes, ¿no? Si bien el América, la verdad es que tomó las riendas del partido temprano, digamos, en el juego. Sí, preocupó bastante ahí al sector bajo de Necaxa y bueno, ahí se medio revolvían y entre las fallas y quizás algo de suerte, ¿no? Estar en el lugar adecuado, ¿no? Como esa del Pipe en la raya. Pues Necaxa se había salvado pues de recibir al inicio, ¿no? En el primer tiempo. Después llega la expulsión y eso hace que los papeles se equilibren y entonces Necaxa puede empezar a hacer algo más de cosas. Por ahí tiene una llegada, ¿no? Con un remate que Angulo hace de pierna derecha y que es una gran salvada. El camote de Paco Memo. Mira, aquí a tiempo entró el sonido ambiental. Y pues puro camote, ¿no? Porque Paco Memo, a pesar que se dudaba que pudiera estar, por ahí en algún momento se pensó que pudiera estar en banca, pues termina siendo el héroe de la noche y empezando por esa gran atajada que a final de cuentas esa y la otra que le saca a Maxi, que es las que mencionabas, pues terminan haciendo que la tribuna se reviva y que el América retome confianza. Ahora, yo les decía la semana pasada, no hay que confiarnos. Por ahí hasta Cristian Aguirre me criticó de que poquito me faltó para ponerles departamento. Pero es que tienen jugadores que con un poquito de espacio que les des, le sueltes poquito la marca, te van a generar. Y creo que al final de cuentas eso es lo que pasa. Decía yo que Memo Vázquez duda en sacar a Fernando Mesa, que ya tenía una amarilla, era un tercer contención ahí que ya no era necesario porque ya tenía un jugador menos, ¿no? El AME. Y lo termina sacando hasta que se ve con un gol en contra. Y eso es lo que a mí me desespera y me dio mucho coraje el cómo pierden la pelota en la salida en el sector izquierdo, ahí entre Ventura y Cristian Calderón, se hacen pelotas horriblemente. No es posible que termine siendo Pipe el que marca, ¿no? A este muchacho, ¿cómo se llama? Ibarra. Renato. A Renato Ibarra. ¿Cómo es posible que no tenga una marca ahí de un central de manera más adecuada y pues termina metiendo el gol? Muy, muy buen gol, o sea, bien esquinado y ya Hugo se estiró todo y no pudo. Pero sí, sí desespera la manera en que tienes el dominio del partido. Ya habías tocado fuerte ahí a la puerta del América y regalas en una jugada, te cambia la situación del partido. La ventaja es que Necaxa ya no desconoce esta situación y pudo recuperarse. Ya tenía ya había marcado el empate con Mauro Quiroga en un muy buen gol. Me parece que no es mucha elaboración. Del portero van a Calderón y Calderón mete el centro para que remate el comandante. y pues pronto en el partido se puede dar el empate, y eso también hacía que la tribuna se levantara, los necaxistas nos hiciéramos presentes, y parecía que esto podía llegar. Después ya con el autogol, bueno, el gozo, el holgorio, eran 10 minutos, 10 minutos ajustar, y Memo Vázquez no hizo cambios. Es ahí, ¿qué pasa? ¿Por qué no tienes ese control del partido? Y creo que la respuesta es en que voltea a ver a la banca y no tiene confianza en la gente que tiene ahí, ¿no? Creo que ese es el tema que termina por haciendo que Memo no tome las decisiones en el momento adecuado. En parte creo que sí. Digo, eso lo hemos dicho aquí, ¿no? La cuestión de la banca. Pero no sé qué decisión debía tomar Memo Vázquez. Tú dices, ¿meter el camión atrás en los últimos minutos o a qué te refieres? Te quedan 10 minutos. Ya tus jugadores están cansados. O sea, ya Angulo, Baeza, mismo Maxi, ya estaban acusando el cansancio. Ya no hacían los recorridos como con la misma movilidad. Pues ya mejor tenías ahí alguien como Lucho Pérez, por ejemplo, para ajustar ahí en el medio campo, cerrar los espacios. O hasta preocupar con Kevin Mercado, ¿no? A lo mejor ahí el pelotazo o el mismo Jairo González, meterlo igual como central y recorres a Calderón, no sé. O sea, podías hacer un poco más de ajustes. Tenías ahí a Alexis Peña, metes un tercer central. O sea, variantes a la defensiva había. Pero, no sé, o sea, como que no termina por decidirse a tiempo y le gana el ritmo del partido a las decisiones de Memo Vázquez. Ya después entra, bueno, Lalo Herrera ya había entrado, pero Rodrigo Contreras, pues ya entró ¿a qué? A tratar de buscar en los últimos 5 minutos, 2 minutos, algo así. De hecho, así. Uh-huh. En la transmisión no se ve el momento en el que entra Contreras. Yo, de repente, por ahí hay una jugada ya cerca del 90, en la que lo derriban cerca del área. Y dije, ah, caray, ese es Contreras, ¿a qué hora se entró? Y por ahí vi un comentario en el grupo de WhatsApp, también que dijeron, ¿a qué hora se entró el Tucu? Entonces fue así, ok, no fui el único imbécil que no vio, o sea, entiendo que no se vio en la transmisión, ¿no? O sea, no es que le haya dicho imbécil a la persona que dijo eso, pero me equivoco. Es que parece que dije eso, pero no. Okay. Lo de Necaxa, te digo, es lamentable, porque nunca pudiste imponer condiciones con un rival que jugaba con 10. Bien lo dices tú, América toma el control del partido, y con la expulsión se equilibra, ¿no? Necaxa, antes, bien también lo dijiste, lo acabas de decir, antes del gol de América, Necaxa es el que mandaba, y es, me parece que es en ese lapso de tiempo cuando se dan las dos atajadas de Paco Memo Ochoa, ¿no? Pero Necaxa nunca supo, nunca se mostró como un equipo que tuviera un jugador más en el terreno de juego. Ni antes del gol de América, ni después del gol de América. O sea, el 11 contra 10 parecía que a América estaba mejor con 10 por momentos que Necaxa con 11. Por ahí, en defensa, pues digo, indudablemente hay fallas, ¿no? El primer gol es ejemplo de ello. Un balón que se pierde de manera absurda. Pero, oye, yo si tuviera que destacar a alguien, es Rodrigo Noya, ¿eh? Llegó un momento del partido en el que América llegaba y era Noya aquí, Noya allá, Noya corta, Noya sigue, Noya rechaza. Pese a que en el gol de Henry Martín es él el que no alcanza a llegar a estorbarle al jugador de América, me parece que Noya fue muy destacado en la parte baja de nuestro equipo. Sí, incluso con un poco de mala suerte porque, o sea, él es el que termina tratando de tapar a Henry Martín en ese remate. Ajá. Y pero no iba llegando. Si no da un pasito a la derecha, o sea, con que se hubiera quedado parado, el balón le hubiera estrellado en la pierna izquierda. Pero alcanzó a dar en su vuelo como que un paso a la derecha para tratar de marcar. Y por ahí es donde termina pasando el balón. O sea, es como que así, un pasito fuera de sitio, lo que termina dándole el empate, que me parece también, pues no sé si merecido, pero en el trámite del juego, pues terminas dándole emoción, ¿no? al partido, y a final de cuentas es como lo de siempre, es como combinación de aciertos y errores, y la verdad es que es una buena jugada de América, toda, ¿no? Desde cómo la generan por la izquierda, luego van a la derecha, el recentro, y el remate espectacular acá, es eso, porque estoy de acuerdo con lo que dices, Necaxa no pudo nunca encontrar cómo aprovechar a ese hombre de más. Lo termina, o sea, terminan haciéndolo hasta que se ven obligados por la situación del marcador y el gol en contra. Insisto, en que Mesa era un jugador en medio campo en una zona donde ya no se estaba compitiendo. América estaba partido, tenía la zona de defensa y dos o tres al frente tratando de pescar algo, ¿no? Y que terminan haciéndolo así. Entonces, sobraba ahí ya la situación de Fer Mesa. Podías bien hacer lo que termina haciendo, ¿no? Mete a Lalo Herrera, preocupa con uno más al frente, y eso es lo que le permite tener más espacio al comandante para hacer ese remate, que hace un buen movimiento. Primero se tira hacia atrás de la espalda del defensa, y después hace el movimiento, arranca la carrera hacia adelante para poder anticipar, y así remata. Es un hombre que ya se la sabe, se nota la experiencia de Quiroga, y por ahí tuvo también otra muy cercana que todos nos quedamos sí. Como... en vilo de que la remata picada y termina yéndose por el lado equivocado del poste, pero... Es que en esa otra, decían, perdón, en la transmisión, decían que qué falla, que una falla garrafal de Quiroga, pero destacaba a Braulio Luna, y es cierto, coincido, yo lo aprecié así también, que pese a que Bruno Valdés se queda parado, y ahí es donde le gana... Quiroga la posición para hacer ese remate, el mismo Valdés le estorba, entonces no deja que Quiroga pueda rematar bien, entonces sin querer, o sea, meramente por imbécil, Bruno Valdés le estorba a Quiroga para evitar que ese remate pudiera ser pues mejor, porque realmente parecía el 2-1 en ese momento de partido. Sí, estaba cantado y también la situación de la cancha, ¿no? La lluvia hace que ese balón rebote más rápido. Yo lo noté en ciertas jugadas en donde la pelota picaba en el pasto y obviamente sí, el rebote era mucho más intenso. De hecho, yo creo que también eso tiene que ver con la jugada del autogol. O sea, un centro muy fuerte, muy potente de Maxi Salas que termina rebotándole ahí al defensa del América, Aguilera. Porque no le da tiempo de reaccionar para conectar la pelota y le termina rebotando en la rodilla, ¿no? Eso también es mérito de Salas, que pues busca esa jugada. Y me da gusto que también él ya esté como que reintegrándose. Necesita bajarle un poco de revoluciones a sus maneras porque se gana una amonestación de manera muy, muy, muy absurda, me parece, por un reclamo, por una jugada ahí que ya le habían advertido que tenía que bajarle. Y bueno, ojalá que ya también se le presente el gol, la oportunidad del gol pronto. Al menos yo creo que le está haciendo bien el regresar a la titularidad. Y bueno, ya teníamos aparentemente ahí la victoria. No entiendo por qué Memo no puede aprovechar esta situación. Y le digo, del hombre más, complícale el partido. O sea, métele más gente y entonces, si ya estaban ellos tirados atrás, pues... iban a necesitar volcarse al frente un poco. Entonces, con gente de velocidad, con un poco más de refresco, podrías haber manejado de mejor manera el encuentro. Y no pudo hacerlo. O sea, Memo, me parece, insisto, que le ganó el ritmo del juego a sus toma de decisiones y, de hecho, nunca hace el tercer cambio. Hace el primero por Lalo Herrera, el 69, ya cuando se veía abajo en el marcador, y después al 88 cuando se vio empatado. Es que entra Rodrigo Contreras y ya, no hizo el tercer cambio. Tenía que meter al Kevin y su flow. Oye, también de destacar la actuación de Luis Felipe Gallegos, ¿eh? Más allá de la que saca en la línea, que pues salva un gol en esa acción, igual, no para, dices tú en aquella en la que pierden el balón y cae el primer gol de América, él es el que termina marcando, haciendo la marca, y luego en el segundo tiempo, no sé si cuando está 1-1 el partido o ya cuando va ganando Necaxa, hay un par de salidas de América que la roba Pipe Gallegos, toca, la vuelven a perder y la vuelve a robar Pipe Gallegos. Uh-huh. Entonces, lo de Gallegos también espectacular, ¿eh? Y es un tipo que, pues, desde que llegó en actitud, me parece que nunca ha fallado tampoco. Sí, no, es un escudo ahí que, digo, no siempre le sale, tiene momentos ahí de inconsistencia, pero sin duda es no, ese bueno, emblema, ¿no? No vas a venir aquí a muerte a Luis Felipe no, Gallegos, no, para nada, favor. O sea, al contrario, o sea, hay jugadas, así que de repente dices, oh, ¿por qué? No hagas un genis, compadre. Pero no, Pipe, mis respetos y, pues, insisto, ahorita es el jugador emblema del equipo, ¿no? O sea, no tiene por qué ser otra cosa. Me sorprendió la baja de juego en ese sentido de Cristian Calderón, me parece que no tiene el mejor partido y se nota sobre todo en ese gol. Ahora, otra cosa que también me llama la atención es lo de Angulo. Cuando están en el 2-1, tienen una jugada donde él sale disparado, ya América buscando el empate, y tiene Angulo salida con la pelota, balón encarrerado, balón dominado, en contra de encarrerado hacia la portería, y por la derecha tenía a tres hombres, tenía ya sus tres delanteros, a Quiroga y Herrera, y alguien más, no me acuerdo quién era, pero, pues creo que Salas todavía, estaban por la derecha esperando el servicio, ¿no? Eran 3-2, que termina ahogándose, ¿no? Angulo con la pelota, y después cae el tercer gol, perdón, el segundo gol, el del empate, y la carrera que se pega Hugo González para ir a cajetearse a Jesús Angulo es épica. No sé si ya con las repeticiones se alcanzó a ver en la transmisión, pero no. Pero Hugo González sale disparado de la portería cuando recibe el gol de Henry Martín y estaban en el festejo. Corrió hasta el círculo central a cajetear Angulo, ¿por qué no entrega la pelota a la derecha? Pero un regaño así, fuerte, fuerte, donde el chavito pues tiene que aprender a que no puedes desperdiciar esas oportunidades contra un rival como lo es América, ¿no? Con esos jugadores que terminan resolviendo. Ahí queda okay. Para la anécdota. Ahí sí. Pues qué déspota Hugo González que tiene que ir a regañar. Oye, lo de Calderón, espero que haya sido solamente un mal partido y no sea que por ahí mentalmente ya lo hayan inflado esta semana, porque esta semana oí varios comentarios de que esa banda en el PRI ya tiene dueño y que le encantó al Tata Martino. Espero que no vaya por ahí y ya esté pensando en otras cosas y que haya sido solamente un mal partido. O sea, espero que sea mentalmente estable el chavo y pues, que siga mostrando lo que había mostrado, ¿no? Porque sí, hasta ahora, pues yo pensaría eso, que es un mal partido y nada más. Pues sí, espero yo también, porque sí, es ahí donde se le necesita y ojalá que pueda recuperar nivel. Con este empate, bueno, ya con los resultados, los demás resultados, Necaxa solamente baja un puesto, termina en la segunda posición, a pesar de que León gana esta jornada contra los Pumas de la Universidad, a domicilio en CU. León se queda con 23 puntos y pues le sigue también Tigres, igual con la misma cantidad, pero están a 2 de distancia de los 25 que mantiene Necaxa. Y Santos pues se queda con la primera posición, repito, por la victoria que tiene en casa contra Xolos. Por goleada, ahí ya la diferencia le beneficia a los laguneros y entonces Necaxa pues ya tendría que hacer doble esfuerzo para poder recuperar ese superliderato, que no sé ya, Taker, si tú qué opinas, si nos debe quitar el sueño o no. No, quitarnos el sueño no. Creo que es importante quedar lo más arriba que se pueda, ¿no? Sea 1, 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque, pues mira, yo no te voy a hablar de la localía porque, perdóname, pero para Necaxa la localía vale madre, así lo voy a decir. Pero en una primera ronda y segunda ronda de liguilla, la posición en la tabla te puede dar el pase, ¿no? Entonces en ese sentido es importante, pero tanto así como que el liderato nos va a quitar el sueño, me parece que no. Por ahí, si te parece, vamos a los comentarios de la gente porque, bueno, ahí en el sitio hay algunos en cuanto a lo que el post del partido, la crónica. Y bueno, el EJLC nos decía, bueno, no a nosotros porque suena muy feo, pero a Necaxa, ¿no? Le decía, pinches pendejos. No supieron aprovechar la localía, jugó mejor el América, no hay duda. Su puta madre, estoy embabronado. Ni con uno menos pudieron, pendejos de mierda. Bueno, sí estaba un poquito enojado, okay. ¿No? EJLC. Creo que se enojó más que yo, fíjate. Necaxa MTY, yo creo que es Monterrey, le decía, se nota que andas pedo. Está bien, mañana te darás cuenta que es imposible ganar todos los partidos. Pero de local. No, bueno, pero gana un maldito partido de local, no friegues. ¿Hace cuánto que no gana? Gana uno, no te pido que ganes todos. Sí. Le queda una oportunidad, ¿eh? Solo una para ganar de local. Rayo SDG dice, mal resultado, pues se jugó de local y con un hombre de más. Me parece que por momentos jugaron sobrados cuando pensaron que ya tenían todo resuelto, cuando estaban con un hombre de más y el América no salía de su cancha. Se pone a pelotear cerca de su área y gol de América. Cuando le dieron la vuelta al partido sin muchas dificultades y seguían con un hombre de más, pierden intensidad y otra vez gol del América. Una cosa es tenerse confianza y otra jugar sobrados. Por lo menos se alargó la racha sin perder contra el América. Desde que perdimos esa semifinal en el Azteca la temporada que ascendimos, el América no ha podido contra el Necaxa. Bueno, ahí un dato y una opinión. El dato, pues sí, no hay duda. Se alarga la racha, no ha podido el América con Necaxa. Ahora, que es racha en partidos de liga, ¿no? De liga, sí, porque en Copa sí ya nos repasaron. Que igual, la Copa nos vale, ¿no? Pero el que importa es la liga. Ahora, lo otro, ¿tú qué opinas? ¿Sí viste a Necaxa sobrado? No, sobrado no. Me parece que fallan, quizá lo que dices en cuestión estratégica, quizá en toma de decisiones dentro del terreno de juego, pero no vi un Necaxa sobrado para nada. Pato dice, puras desatenciones, cuac. Cleto dice, Necaxa también ha jugado con uno menos y gana hoy, fue uno más y no pudo, así es el fútbol en todos lados. En el barrio, as con 7 se gana. Supongo que quería decir hasta con 7 se gana. Estuvo bueno el juego, solo que el manos de manteca Ochoa atajó 3 muy claras de gol y nuestra defensa sigue igual. Hay que estar contentos, el equipo sigue demostrando que quiere más fuerza, Rayos. ¿Cuáles son las 3 de Ochoa? Yo me acuerdo de dos, una de Angulo en el primer tiempo que la saca y va al poste y después la de Salas, pero sí hubo otra, no recuerdo. No, creo que... Bueno, es que hay una que es otro rebote también en un defensa que termina atajando Ochoa, pero no la vi así como ahí, clara de gol. Estaba ahí Quiroga, ¿no? Ajá, pero clara, sí. Clara de gol, no la vi. Más son las dos, ¿no? La de Angulo y la de Salas. Los dos iban a hacer unos golazos, por cierto. Se refiere a la jugada de Quiroga, que pues decíamos, ¿no? Que pica y sale por un lado. ¿Pero qué? ¿La sacó con la mirada o qué? Pues yo creo con sus puros chinos. ¿Eso es con sus poderes baroverescos? ¿Qué onda? Pues no sé, pero bueno, Aicleto, lo que sí estoy de acuerdo es que estuvo bueno el juego y que Ochoa, a pesar de que venía de mala racha, termina siendo pues, el hombre del partido, ¿no? ¿Qué cosas? ¿Por qué con Necaxa? Pues, ¿por qué? Kelite Poblano. Maldito. Ahora lo odio más. Kelite Poblano decía, no fue un resultado bueno, no siempre se puede ganar, solo 5 cosas puedo comentar. 1, sigo insistiendo que pensando ya en liguilla, no se pueden tener desatenciones como en los dos goles. 2, sigue el equipo sin ganar en el Victoria. 3, otra vez aparece Super Mauro. 4, me dio gusto ver a Maxi jugar otra vez con mucha entrega, jugando bien, desequilibrando, estuvo a punto de meter un golazo. 5, ya los comentaristas creen más en el Necaxa, les da gusto ver sus partidos, lo ponen como uno de los favoritos en la liguilla. Vamos poco a poco, tengo mucha fe en este equipo de que nos puede dar una gran alegría. Eso de dime. Eso de que los comentaristas, de que el mundo del fútbol está volteando a ver en el Necaxa, ¿tú cómo lo ves? Pues, al menos en la transmisión, el Perro Bermúdez mencionó que para él Necaxa era el caballo negro este torneo. Que con un equipo que tomó, lo menciono así, ¿no? Que con un equipo que hizo, que Memo Vázquez tuvo una pretemporada con equipo incompleto, lo que estaba logrando. Y que nadie o pocos esperaban lo que hasta ahorita había hecho en el Caxias este torneo y que para él era el caballo negro. Braulio Luna coincidió con él, le dijo que coincidía, que Necaxa podía pelear, pero pues es lo único que he escuchado al respecto. Aunque ya que te lo digan en una transmisión, pues al menos, ¿no? Porque muchas veces esperas que le den tantito mérito al equipo, pero como no es de los que vende, pues no lo hacen ni en transmisiones, ni en programas de análisis o resumen. En ESPN también he escuchado cosas buenas, aunque yo tengo mis dudas, porque o sea, lo que dicen es eso, que con muy poco Memo Vázquez ha hecho mucho. pero yo no sé no, con, tampoco con es qué muy tanto, poco, muy poco. ¿no? Ajá, o sea, yo no creo que, o sea, no es una plantilla del Veracruz, por ejemplo, ¿no? O sea, creo No. que el que sean desconocidos no implica que no sean buenos jugadores. Ya cuando, o sea, cuando veías al inicio, ¿no? Los jugadores que llegaban, y en particular el caso de Quiroga y Salas, que, o sea, ya no eran como el caso del Guachipato, ¿no? De los otros, no voy a decir los otros nombres, pero bueno, Carlitos. que bueno, eran jugadores que, pues, jóvenes, pero que, pues, ahí estaban en un equipo de, y veías videos y, pues, estaba padre, ¿no? Pero estos ya traían un liderato de goleo, ¿no? En Chile. Ya no eran tan improvisados, pues, que no es que los otros los fueran, pero en ese sentido, espero me esté dando a entender. O sea, yo creo que ya tenían un poco más de cartel. Tenían más recorrido, ¿no? Más recorrido, y te garantizaron un poquito más. Ya el caso de Juanito Delgado, que no lo mencionamos, pero también estuvo ausente en este partido. Esperemos que se recupere pronto. Y pues Angulo, que pues, es un chavo que pintaba para ser seleccionado. Entonces yo creo que se armó bien Necaxa, falta redondear esta situación con la gente de banca, pero sí, o sea, yo creo que no es que sea poco, es como que no eran conocidos, no eran tan famosos, y eso no implica que no sean buenos jugadores. De acuerdo. Miguel Flores dice, se dejaron ir dos puntos muy importantes ahora ganarle al Atlas, porque después nos toca descansar en la jornada 16. Y lo mismo dijo Memo Vázquez, dijo, un punto no es malo, siempre y cuando podamos recuperar fuera, ¿no? El próximo partido. No, pero oye, un punto en casa, un punto contra un equipo con 10, no puedes decir que no es malo. Más allá de lo que hagas fuera de casa, pues es un punto malo, la verdad. Sí. Y más porque era un partido que, como sea, por un autogol o por lo que me digas, ya ibas ganando. Entonces te lo empatan al final, un equipo con 10, no puedes decir que no es malo, ¿no? Perdóname, Memo Vázquez, pero no. Pero a ver, el punto contra Juárez al punto contra el América, ¿con cuál punto te quedas? Son igual de malos, porque los dos partidos se debían haber ganado. Uno, Juárez, porque pues, era un rival inferior, o que en el papel lucía inferior, y su posición en la tabla, pese a que ganó este fin de semana, así nos lo dice, ¿no? Y el de América, por la cuestión que te digo, sí es un rival poderoso, de los importantes de la liga, que metió también mucha gente en tribuna, pero es un equipo que jugó 60 y tantos minutos, 63 minutos, con un jugador menos. Y un equipo al que, como dije hace ratito, le ibas ganando. Por un rebote, por lo que tú me digas, le ibas ganando. Entonces, el punto de Juárez es malo y el punto de América es malo. Ya ni te digo la derrota con León. ¿Cuál es peor? O sea, el de América, porque estabas contra 10. Y sí, pero Juárez era, sí, así como, y porque no manches, te empatan Juárez al tenías, final. Juárez tenía que ser un partido en la bolsa. Sí, a Juárez le tenías que haber metido 3 goles, 4 goles. Estoy de acuerdo, o sea, te tenía que haber ganado. Pero este de América, por las circunstancias del partido, también lo tenías que haber ganado. Entonces, en ese sentido, uno no es más malo que el otro. O sea, los dos son malos porque los dos son partidos que quizá por diferentes razones tenías que haber ganado. Yo lo que es, o sea, sí, ya por la circunstancia, como dices, sí, por cómo se da el partido y lo que pasa, sí pintaba para que Necaxa se llevara estos 3 puntos. En la planeación, digamos, en el presupuesto de puntos que nadie acepta que se hace, pero que yo creo que sí se hace. Sí. Creo que el punto no está tan fuera del presupuestado para este ahí encuentro, sí, contra el América. Ahí sí coincido contigo. O sea, quizá antes del partido hemos hecho un empate, no estaría mal. Por cómo venía América, por cómo venía Necaxa, pues había cierta paridad de fuerzas, ¿no? Pero con las circunstancias del partido, el empate sí está mal. Y digo, no puedo justificarlo, porque la neta no, sí, como te digo, yo creo que él tiene mucha de responsabilidad en este resultado, pero yo creo que a lo que se refiere Memo Vázquez también es que no se retrata en cuanto a mucho movimiento en la tabla, ¿no? A final de cuentas, América se queda todavía en el 5 y Necaxa está en el 2, o sea, no, pierde un sitio, pero estás a un punto de diferencia del líder. Entonces, como sea, no tiene mucha relevancia, pues, el que hayan sacado el empate. Tan, tan, tan, tan, tan, tan. ¿Con quién me quedé? Rayo Colimense. Sí, Rayo Colimense dice, nos sirve más el empate a nosotros que a ellos, más es claro que las Huilas del Amiérdica jugaron mejor, tal vez Memo no supo descifrar el planteamiento del equipo, del equipillo ese, pero bueno, el equipo está en segundo de la tabla y si llegara a pasar una catástrofe en Guadalajara nos bajarían a cuarto lugar y nada más. Bueno, un poco lo que Ahora, decíamos, ¿no? lo de América, mira, pueden decir que son maricones o lo que me digas, pero no es un equipillo tampoco. No. También hay que ser honestos en eso, ¿no? No es jugar contra cualquier rival o jugar contra un Veracruz o un Juárez. Sí, o sea, también insisto en que me van a criticar y lo que sea, pero las ausencias es lo que ha hecho que América esté tan mermado, ¿no? Y a pesar de tantas ausencias y eso, sigue estando en los primeros 5 lugares. Entonces, hay que tomarlo también con calma y ya empiezan a recuperar gente. Por ahí decían en la rueda de prensa que Nico Castillo estaba ya para ver actividad en este partido y sin embargo por las circunstancias pues no alcanza a ver actividad, no alcanza a jugar, ver minutos, pero bueno, Qué ahí bueno que van. no jugó, porque la última vez, si no me equivoco, la última vez que jugó Nico Castillo, que se vio las caras con Hugo González, lo lastimó en un partido de selección nacional contra Chile. Mira, otros Entonces, qué datos. bueno que no jugó ese maldito lesionador de Hugo González. Adrase dice, con un hombre de más y no romper la línea de 5 defensores hasta que vas perdiendo. Se vio mucho mejor cuando sacó a Mesa. Se perdieron 2 puntos, pero ahí sigue el equipo en la parte de arriba. Lo rescatable es que ahora sí se llenó el Victoria. Ah, no, pero fue porque jugó América, se me olvidaba. Por lo que quieras, qué bueno que se llene. O sea, yo De hecho, no oficialmente me. fue un lleno, ¿no? Yo por ahí vi Sí. una imagen, creo el viernes, que decía boletos agotados, ¿no? No, y sí, fueron 23.000 y cacho aficionados. La capacidad es de 24 y tantos. Entonces, sí, está El prácticamente porcentaje lleno. que no se vende por cuestiones de seguridad, ¿no? Sí. Sergio Maris Mitchell dice, buen partido. En sistema de Memo, Vázquez es de alto riesgo. Actualmente está dando buenos resultados. Desafortunadamente, la mayoría de los goles caen por el mismo lado. En la lateral, Calderón lo utiliza como líbero por todo el carril. Afortunadamente muchos goles caen a favor, pero por centros de Calderón, que culmina en gol de Quiroga. Desde mi personal punto de vista, deberían de cubrir el espacio que deja Calderón cuando sube a atacar y de esta manera disminuir la cantidad de goles que surgen cuando nos toman mal parados. Felicidades, Necaxa. Fue un partido complicado, pero se desarrolló un buen fútbol. Vamos contra el Atlas el próximo viernes en el Jalisco. Espero que el buen fútbol y la suerte nos acompañen. Bueno. Miguel Flores, también siento que nos hizo mucha falta Juan Delgado. ¿Alguien sabe qué pasó con él? ¿Por qué no jugó? Pues por ahí escuché que tiene una lesioncilla y a media semana, algo así, pero que podía, pues era esperar a ver qué pasaba con él. De hecho, él dijo, Memo Vázquez en la conferencia. Y pues ya, un anónimo más, es lo que hay en el sitio. ¿Hay algo del partido en Twitter? Vamos a dar cuenta como que no, aunque pues yo creo que no, porque siendo honestos no puse nada del partido en Twitter, entonces Bueno. oye, nada más el dato de la asistencia, Ajá. oficialmente es un lleno, porque en la página de Liga MX la capacidad oficial del Estadio Victoria es 23.851 y en su ficha de partido la asistencia oficial es 23.851, entonces lleno total. Total, bueno. En Facebook yo les preguntaba cuál debería ser la prioridad para los Rayos en los siguientes partidos. Ya con la segunda posición. Iván Ulises BM dice, el segundo lugar está bien, el superlíder y el sexto tienen malaria. O sea, ya por cábala no nos conviene ser primero. Eso es lo que dice Iván Ulises. ¿Tú qué crees? Pues no creo en esas cosas, porque ha habido líderes que han sido campeones y no sé, me imagino que habrá habido sextos lugares que han sido campeones también. No lo sé. La prioridad, dice Diego Iván Sánchez, debería ser la defensa. Sabemos que los atacantes son capaces de empatar a cualquiera en cuestión de minutos, pero siento que a los defensas les entra miedo tener que defender firmes y cometen errores que los oponentes han aprovechado bien. Por ahí Uriel Botello lo apoyaba diciendo, dejar de cagarla tanto en la defensa, y no echarse para atrás cuando van ganando. Pero pues es que no lo hicieron. Creo que ese fue el asunto. O si lo hicieron, lo hicieron mal. Isaí Cool, que es fan destacado, saludos. Considerar la parte defensiva es donde más se ha sufrido. Gus Avio, estar en primero o cuarto lugar. O sea, para Gus la prioridad debe ser estar en los primeros cuatro lugares. ¿Tú qué crees? Sí. No sé si la prioridad, pero pues sí sería, como dije hace rato, sería importante hacerlo. Fam Vandala Torres dice ya no permitir juegos turbios con el América. Bueno, ahí como que no veo. Gracias por Sí, participar, ¿no? gracias. Antonio DLS, defensa. Rafa Neck dice que su banca responda porque está cabrón. Vean la ausencia de Delgado Pesó y la verdad ni Kevin ni Tuco ni Fideo son la solución. El Fideo creo que sigue lesionado. Entonces, pero sí, creo que la situación de la banca es lo que ay, La por ahí única nos pueden dejar. diferencia de un Fideo Álvarez lesionado y un Fideo Álvarez sano es que el Fideo Álvarez sano tiene un chispazo cada 10 partidos. Pero bueno, me pregunto si ese conteo seguirá aunque esté lesionado o tiene que ser entrando de cambio o algo así. No, entrando de cambio. Ah, bueno. No, pues. Sí, porque Good luck. estando lesionado ya lleva más de 10 partidos lesionado, ¿no? Entonces no ha habido ningún chispazo, entonces sí tiene que ser entrando de cambio. Bueno, pues es lo que hay ahí en Facebook y yo creo que ya podemos cerrar esta situación. ¿O algo más que queramos platicar del partido contra el América? Pues no, no creo creo que he visto. Bueno, pues vamos a hacer la pausita, cortecito y seguimos con más. Bueno, continuamos con la actividad necaxista y eso incluye a las poderosísimas centellas del Necaxa. No, no lo digas así, parece que te estás burlando, compadre. No, pues es que seguro pueden hacer muchas cosas. De hecho, pudieron mantener una diferencia de 4 goles con Tigres. El Esta vez pasado. fuiste tú el que acertó, fíjate. ¿Ya Yo dije ves? tres, ¿no? Y tú dijiste que uno más. ¿Por qué uno más que tú? 4. Y le atinamos. Bueno, ahí jugaron contra Tigres. La figura de ese encuentro fue Balbina, nuestra fantabulosa portera que bueno, la cancha de Tigres nos le viene bien a las porteras de Necaxa. Balbina Treviño, la de la regia, pues se luce en casa, ahí con su gente y termina teniendo buena actuación, sacando algunas importantes, incluso creo que destacó por ahí en las jugadas, ya saben, las atajadas de la semana. Y bueno, ahí se retrató la veterana necaxista. Ya después, el viernes pasado, a las 4 de la tarde en el Estadio Victoria, Necaxa recibió a las Diablas Rojas del Toluca. Y la misma historia que con Puebla, por ahí Necaxa iba ganando el encuentro con un gol tempranero de Lisbeth Castro, de Pau Castro, porque no sé por qué les pone Lisbeth. Supongo que es otro nombre, pero la conocemos acá como Pau Castro. Y la delantera necaxista mete el gol a los 6 minutos. Después se nos viene en la noche un golazo de Mariel Román, que pues así de primera intención le pega un disparo que llega muy angulado. Otra vez Balbina tuvo buena actuación, pero no fue suficiente para detener ese disparo al minuto 45. Y ya sobre el final del partido, minuto 87, de nuevo Mariel Román se encuentra con un gol ahí que termina dándole la victoria a las visitantes. Y bueno, Necaxa nuevamente cerca de sumar. Al final se le escurre el resultado. Y dentro de lo anecdótico pues de este partido es que Doris Mesa, quien era la otra portera, ¿sí ubicas a Doris? También Sí, sí, sí. llegó para este torneo, pues ahora jugó como delantera también. Al minuto 82 inicia Doris, bueno, entra de cambio por Alejandra Zaragoza y pues nada más ahí como para la anécdota, que de ella decía que era como Campos, que podía jugar de portero o de delantero, pues ya hizo su debut como atacante necaxista. Y ya, así la situación con Centellas. El próximo encuentro Ay, ya se me está acabando la garganta. Ese gol del comandante como que sí me afectó la garganta. El próximo encuentro de las Centellas es visitando al AME en el Estadio Azteca el día 24, que es a las 4 de la tarde. ¿Qué 24? ¿Es viernes? No. ¿Es jueves? Es jueves. No sé. En jueves a las 4 de la tarde en la cancha del Estadio Azteca. Usted lo va a poder ver por TUDN. Necaxa va a estar visitando a la América. Oye, debería ir a ver si ya suma en otro punto, ¿no? Pues sí, yo creo que valdría la pena. El AME está en séptimo lugar. Ajá. Aunque creo que mejor no, porque va a ser, no es en el Azteca, es en las instalaciones del equipo este que viste de amarillo. En Coapa, pues está por ahí, ¿no? No sé si pues dejen sí, pasar pero, a la banda. ¿Qué tal que entro ahí y me salo? O se me pega algún maricón. Que este, o sea, no, perdónenme. Está medio feo eso, pero bueno. América va en lugar 7 de la competición general, 22 puntos. Muy lejos, a 14 de diferencia del líder Monterrey, de Rayadas. Sin embargo, bueno, ahí peleando posiciones de liguilla. Como nota, pues bueno, va a ser la primera vez que Centellas visite a la América. Y en el AME, si no mal recuerdo, al menos hay una jugadora que fue lo suficientemente. ¿Cómo aplicaría acá? Lo suficientemente dama. Dama. Para. ¿No? Ajá. Para haber vestido la camiseta de las Centellas. Y es el caso de. Ay, ¿dónde está? Vianey. Ah, ella, sí. Vianey Zorrilla. Es que no me acordaba del nombre. O sea, sabía que era Zorrilla, pero no me acordaba del nombre de pila. ¿Jugó en Necaxa? Vianey Zorrilla jugó en Necaxa. Era una delantera joven que se caracterizaba por su coleta de caballo. Muy larga. Cabellera. Bueno, pues ahí está. Okay. No, nunca fue titular. Entraba regularmente de cambio, pero pues ahí está. Imagínate. Se nota que tiene un año que no hago fichas ni previos de Centellas, ¿verdad? 17 años, imagínate. Entonces, okay. Pues, chavita la morra y pues ella se reencontrará con algunas jugadoras de Necaxa. Y bueno, ¿qué pronóstico le darías ya jugándole otra vez para poner algo interesante este partido? ¿Tú qué le pones al América Necaxa? 2-0. Confío en las Centellas, solo pierden por 2. Yo voy a aplicar el 1 más que tú. Y yo creo que Necaxa puede. 2-1. Yo creo que sí puede anotar un gol. Entonces vamos a darle 2-1 a Centellas. Oye, y que además de América, es de esas otra jornada doble, de esas extrañas jornadas dobles de Liga MX Femenil. En la próxima vez que nos escuchemos, habrá habido otro partido de Centellas aparte del de América. Lunes 28 de octubre a las 16 horas en el Estadio Victoria, Centellas recibe a Santos. Lunes a las 4. Bien, pues pinta para que pueda ir todo mundo, ¿no? Sí, ¿no? Yo creo que. Ay, bueno, en fin. Y luego ahí las guerreritas. Bueno. Transmisión por Claro Sports, ya se las sábanas. Y pues así el caso de las Centellas. ¿Algo más que comentar? Pues no. Es la última llamada para lo que decías de la meta de. Bueno, el constante de 10 puntos, ¿no? Se ve cada vez tan lejos. Pero nada más faltan 8 puntos, compadre. No, pues sí, ya es lo último. Y les quedan 4 partidos. Válgame. En una de esas se meten a liguilla. Ok, no. No, sí, ya está medio. No, ya, matemáticamente ya no, es posible. No es como en Liga MX que el Veracruz sigue vivo, ¿no? Pero ahí sí no. Ahorita hablamos del Veracruz porque hay que platicar eso también. Bueno, ¿algo más de Centellas? No. Bueno, pues vamos con vamos a hablar de Zorros. La próxima jornada de Liga MX, regresando a la Liga BBVA, es el próximo 25 de octubre a las 9 de la noche, viernes, transmisión por TV Azteca. Espero que ahora sí lo pasen por Azteca y no pues exclusivo de Sky, como la otra vez que me hicieron quedar mal. Va por Fox y va por TV Azteca. Muy bien. Los Zorros del Atlas van a recibir en el Estadio Jalisco a los Rayos del Necaxa. Zorros que, pues ahí están peleando todavía posiciones de liguilla. Ahí les están soplando en la nuca. Morelia, Pachuca. Por ahí Pumas todavía tiene alguna posibilidad, pero bueno, necesita Atlas esos puntos para mantenerse en zona de calificación. Aunque parece un partido que se puede ganar, ¿no? Para Necaxa, no solo por la posición en la tabla, sino por el fútbol que se ha estado manejando. ¿Cómo ves, Taker? ¿De qué? ¿De qué me perdí? Perdóname. Atlas. ¿Ganamos o no ganamos? Ah, no, Atlas. Lo habíamos dicho hace un par de semanas, creo. Luce como ganable, ¿no? Pero, bueno, es que Necaxa es Jekyll y Hyde, me cae. No sabes con qué cara va a salir. Pero sí, definitivamente, Atlas, pues creo que otra vez no va a ser la temporada de los Zorros. Pero más allá de que están en posición de liguilla, me parece que sí se debiera ganar ese partido. Quizá apelemos a lo que nos decías, que comentó Memo Vázquez en la conferencia, ¿no? O sea, da la impresión que él está pensando en ir a ganar a Guadalajara. Y ojalá el equipo se muestre como se había mostrado en los últimos partidos fuera de casa. Sí, con ganas de... Jugando con la necesidad de del local, ¿no? Con esa obligación, digamos, de ir a buscar el partido, le permite luego a Necaxa tomar las riendas del mismo, quitarle la pelota y atacar con un poco más de espacio. Ahora, Atlas, pues se ve así como que no una plantilla tan poderosa, salvo ahí como que ciertos nombres que pudieran ser los que reciben luego la responsabilidad. El caso, creo que el emblema de este equipo tiene que ser Osvaldito Martínez, el que toma la iniciativa, ¿no? La personalidad en el campo de juego. Y pues por ahí un par de situaciones. Una con un viejo conocido de los Rayos y otra por una situación de, pues creo que es hermano, ¿no? De Angulo, ¿no? Sí, el hermano que se llama casi igual. Jesús Angulo también es. A ver, ¿a quién se le ocurre? ¿Tú a tus dos hijos les pondrías a los dos el mismo nombre? Pues sí, uno puede ser Gerardo Taker y otro puede ser Gerardo Taker Jr. No, porque el primero sería Taker Jr. Podría ser uno, No, pues es que qué otro nombre les puedes poner. Les pones Gerardo y con eso ya les hiciste la vida, compadre. Ya para qué necesitas otro nombre. Para diferenciarlos, ¿no? Para ver quién. Gerardo 1 y Gerardo 2. O sea, ¿no? Si lo mandas a la tienda. Y estás en la cocina y gritas, ¡Gerardo! Y vienen los dos. O no viene ninguno. El primero que contestes es el que mandas a la tienda por las guamas, ¿o qué? Exacto, pues sí. Gerardo, ven acá. Y el primero que llegue. Vete a la tienda. Ay, bueno. Y lo otro. Ay, tú, por favor, haz los honores. ¿Quién es el jugador? No, ¿qué te pasa? El no. jugador que fue lo suficientemente hombre. ¿Aplica aquí? Yo vuelvo a preguntar. Es que ese no sé si aplica. Ahí sí. Que me perdonen y con todo respeto, pero no sé si aplica porque... Ay, bueno. No. Jesús Ixijara, que... ¿Eh? No, pero pues también es del equipo de los históricos, ya vamos a empezar, pero... No, por favor. O sea, Ixijara, oye, te soy honesto, yo pensé que era de los que se iba a quedar en ascenso. De hecho, en ascenso ya, para mí, vivía tiempos extras con el equipo, ¿no? En su estancia en el equipo. Y luego se asciende y yo dije, pues este cuate se va a quedar. No, viene con el Gaxa primera. Dices, en cualquier momento acaba en el Zacatepec con Alebrijes. No, se va a Santos y ahora a Atlas. Dices, oye, pero no sé, su promotor ha de ser muy bueno, eso me queda claro. Uh-huh. porque después de lo que ha hecho en todos lados donde ha estado, más allá de que en todos lados ha metido goles, digo, algunos, digo, tampoco es una de sus características ser goleador, o no debiera ser su, no es su labor dentro del campo, su agente tiene que ser buenísimo, porque colocarlo y mantenerlo en primera división, siendo lo que es Ishihara, oye, un aplauso para ese señor. Sí, sí, sí. Una cosa muy, muy increíble lo de Jesús Ishihara. Nosotros con los que negociamos y los que nos tendrían que reclamar fue Santos, pero bueno, ya ahorita su posición en Atlas. De repente hasta le ha ido, ha terminado resolviendo partidos en Atlas. Sí. Entonces, ya sabemos de que un partido bueno y cinco, quién sabe dónde está. Esperemos que no le toque ahora con Necaxa, que luego tiende a ser como la situación, ¿no? Con los Rayos y nuestras suertes. Pero bueno, eso. Y por otro lado, lo de el rifle Andrade, quizás también otro de los que hay que tener como un poco más de atención. Y Barceló, no sé quién más le tendrías ahí como cuidado, marca especial. ¿Tienes alguna idea? Del Atlas, no, compadre, ni idea. Ni idea. Bueno, pues yo tampoco. Entonces, nomás sé que ahí está Camilo Vargas como portero, el Tabla Hernández, o Edgar Hernández, que también estaba ahí. Edgar Hernández no es el Tabla, ¿de qué estás diciendo? No, ¿cómo le dicen a ese? No, pues quién sabe cómo le digan, pero no es el ¿No Tabla, es el Tabla? Es que había otro. El Tabla era Pedro, ¿de qué estás hablando? Pedro Hernández. No, ya sé, pero también le decían raro a este, ¿no? No le decían así. No. No, no, no. Bueno, déjenos en los comentarios cuál es el apodo que le quieren decir a Edgar Hernández. Ese Edgar Hernández llegó a estar en Tigres, si no me equivoco, ¿no? Uh-huh. Y por ahí fue al ascenso, creo que con Alebrijes. Bueno, yo no, ni siquiera sabía que estaba ya de regreso en Liga MX. Bueno, pues así la situación del Atlas, que en sus estadísticas en los partidos. A ver, vamos a ver cómo le ha ido de local al Atlas. Viene de perder, ¿no? Le ganó de visita 1-0 al Puebla. Su último partido en casa fue en la jornada 12 contra los Gallos Blancos del Querétaro y ganó 2-0. Antes de eso perdió con Toluca, ganó al América 3-0. Le perdió con Cruz Azul 1-3. Entonces, ojo, ahorita que estás diciendo sus dos, ha ganado 3 de sus últimos 4, ¿eh? Ya quisiera Necaxa. Y yo ninguneando al Atlas, por favor. ¿En casa, dices? No, en el total de los que dijiste, ¿no? Ah, no, bueno. Pierde con Toluca, le gana al América, le gana a Puebla y le gana a no sé quién dijiste. Esos son en casa. Ah, ok, ajá. Sus últimas 3 fechas, digamos, la 12 es ganar en de local contra Gallos de Querétaro. Empatan la visita a Tijuana. Y ganan de visita al Puebla. O sea, tampoco son malos resultados. Atlas no pierde desde el clásico, creo. En la contra Chivas en la jornada 9. Que perdieron 1-0. Entonces ya tienen también rato sin perder. Pues ya va siendo tiempo de que pierdan, ¿no? Ya les toca. Entonces, bueno, más a favor de Necaxa que pueda hacer la travesura. Y seguir peleando en la zona alta de la tabla. ¿Algo más? Por favor. Nada más nos vamos a decir, por favor. En cuanto a Santos, que es el que también hay que estar viendo, juegan pues 2 horas antes, ya sabremos qué pasó cuando. Porque ellos abren la jornada visitando al Morelia. Por ahí, si Morelia nos hace el favor, okay. Podríamos estar recuperando la posición, la primera posición en la tabla. Pero. ¿Para qué, compadre? 15. Para que a la siguiente jornada la pierdas en el Victoria otra vez. Pues yo creo que sí motiva, ¿no? El estar, el que estén ahí. Oye, arriba. Pero date cuenta, ahora estuvimos 2 semanas de líder, pero en realidad fue una jornada. Sí. Y la vez anterior fue una jornada y a la siguiente lo perdiste. O sea, sí. Estoy de acuerdo. Que aparte, ahora, pon tú que Morelia nos hace el favor, como dices, que Necaxa gana al Atlas, y se pone de líder. La siguiente jornada lo perdemos porque Necaxa descansa. Ah, eso sí. Pero sí es importante, pues aparte, sumar, ¿no? De a tres, también por eso mismo. Y luego juega de local contra el Pachuca, o sea que pues tampoco gana ya. Nos vamos a ir hasta la posición 6 de la tabla. Entonces, si no le ganamos al Atlas, nos vamos hasta la 6. Ay. En fin, tenemos que ganar ese partido contra el Atlas para poder mantenernos ahí en la zona alta ahora que viene la entrada a los pits. Bueno, pues yo creo que ya con eso, ¿no? ¿Te parece? Pues sí. Vámonos. Falta... ¿Qué hay de actividad? Vamos con la gente. La gente bonita, cómo no, con mucho gusto. ¿Qué dice la gente en Twitter, Taker? ¿Hay comentarios o algo? Tenía que checarlo, ¿verdad? Pues a ver si alcanzas. Si no, mientras me voy. Oye, yo al sitio. Oye, pero nos estamos saltando algo, compadre. ¿Qué? Así digo, no es que sea prioridad ni para nosotros ni para el equipo, pero acabo de ver, gracias a Google, que esta semana hay actividad de Necaxa en Copa MX. ¡Ah, ya regresa la Copa! Ni por enterados. Va a visitar que 22 ¿Dorados? De octubre, es decir, el martes a las 21 horas, supongo que 21 del centro, Dorados contra Necaxa. Transmisión por ESPN. O sea, ya ¿qué martes? Demonios. O sea, digamos ya hoy a las 9. Ah, sí, hoy martes, ¿sí? Quise decir, sí, sí, sí, hoy martes. Ah, qué caray. Ojalá, a ver. ¿Y qué podemos esperar de este partido, Ticker? Pues que no se pierda, ¿no? Digo, ya lo que hicieron en el Victoria jugando con Celaya y con Dorados, pues ya. O sea, lo más seguro es que se termine calificando, pero oye, que no pierdas este partido, porque ya de por sí ir como estás en un grupo con dos equipos del ascenso y luego perder con alguno de ellos sería peor, ¿no? Espero que jueguen ya el Tuku, que juegue Kevin y que ya jueguen mejor de lo que habían hecho, ¿no? ¿Y si se jugará tú? Eso sí, no sé. Porque yo creo que sí, ¿no? Yo creo que ya pasó. El de la 10, el partido de la jornada 10, pues, se suspendió. Que tenía que haberse jugado el día 10. Contra Atlante era, ¿no? Ajá, contra el Atlante. El jueves, ¿se iba a jugar el jueves? Válgame Dios. Pues no, el mero día. Se suspende. Y bueno, con eso, Dorados actualmente está en la posición número 7. Atlante es el 4. Ahora, ¿7 de cuántos? Porque pues son como... Ah, pues a media tabla, ¿no? Dorados está a media tabla porque son 14 equipos. Digo, en el papel, pues sí tendríamos que ir a darle un repasón a Dorados. Pero bueno, ya vieron lo que pasó acá en el Victoria. Entonces, nada se sabe, nada es seguro. Lo bueno es que... Y aparte de que seguramente va a ser equipo alterno otra vez. Ajá, o sea, te digo, lo bueno es eso, que ya van a poder volver a ver actividad. El Tuku, Lalo Herrera de inicio, ¿no? Kevin Mercado, por ahí el Chispa, una de esas ya regresa a jugar. ¿Quién más? Y pues que lo hagan menos mal de lo que lo han hecho en Liga, ¿no? Por favor. Y muchos jóvenes. Esperamos también que ya vean actividad otra vez. Algunos jóvenes, Plasencia, Cobian, por ahí en una de esas regresa, bueno, tendría que estar Monreal también, y Yair Cortés se llama, déjame. ¿El que era de Pumas? No, en Necaxa. Los chavos de Necaxa. Ajá. Sí, es Yair, sí. No sé por qué pensé en Javier Cortés, pero no, Javier Cortés está en Santos, algo así, ¿no? No tiene nada que ver, fue un lapsus brutus de mi parte. Otro, sí, gracias. Sí, yo pensé que estaba con el primer equipo, pero creo que no. Bueno, no sé. A ver si estos, ¿no? Martín Lara, el chileno, mediocampista. Lucho Pérez, tendrían que estar ahí, Y seguramente Abel Aguirre. Bueno, la banda, pues, de los chavos que están en la sub-20 y que también están registrados con el primer equipo, puedan ver actividades. Y en la zona baja, pues no sé, Alexis Peña, pero ¿a quién le pones ahí de compañero? ¿A un chavo y metes a Jairo González por izquierda? ¿O tú qué dices? Pues un chavo, ¿no? Digo, Miguel ya. Aguirre. Bueno, es que también sería bueno que tuvieran participación, ¿no? Sí. Tanto Peña como Jairo. Digo, la Copa no es prioridad y no va a serlo. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que la podemos dar por perdida. Pero sí sería importante que los jugadores del primer equipo tuvieran actividad, aunque sea en Copa, ¿no? Los que no juegan regularmente en Liga. Y Josgard, Aunque yo creo que vamos a ver jóvenes por ahí. ¿no? Josgard, seguramente también va a jugar. Hablando de jóvenes. Es que sí, porque está ay, se me fue el nombre, maldita sea. Alonso. Alonso, sí. Ángel Alonso. Ángel Alonso, sería la posibilidad, pero pues yo creo que se van a quedar con Josgard, ¿no? Ahí en la portería. Para que también vea actividad, porque el pobre, pues no. No ha visto con el primer equipo. No ha jugado. Bueno, pues así la situación en Copa. Pues ojalá nomás no sea un somnífero, ¿no? O sea, ojalá que sí haya algo interesante en ese encuentro. Pues sí, que haya algo interesante, eso es lo que podemos esperar. Bueno, ahora sí vamos a los comentarios del episodio anterior. Oye, los de Twitter me decías, ¿no? En Twitter. Ajá. No sé por qué dices ahora sí, tengo 3 horas con esto listo. Ok, ¿no? Cristian Aguirre, arroba marengo18mx, compadre y patrón, dice Gerardo Take. Tiene razón. Gracias, compadre, que se toma. Dice, además del Ivo mal escrito, les faltó una leyenda en la playera negra de Necaxa. El perrito Sánchez. Ja, ja, ja. Copia para bordo que eras. Bueno, yo me refería a otra, una que sí es leyenda, pero tú me sorprende que no me hiciste la aclaración de que faltaba esa otra, compadre. Yo pensé que sí estaba. Él mismo dice. Nomás le faltó a Mordoqueras ponerle un Oxxo a los del AME. ¡Qué barbaridad! ¿Ves? No, y acá, Off the Record dijo otra cosa, ¿eh? Pero bueno. Pues por eso digo que, o sea, pero pues ve, tengo o no Pero tengo sí, razón. nada más te. Pero sí, te sigue faltando. Ya nada más les vas a poner departamento, parece. Es lo único que falta, compadre. Bueno. Pues yo aquí. Porque hoy lo mismo. Ok, BotePower, arroba BotePower, dice. Joker es una cinta frívola que intenta abordar temas serios para los que no está preparada y al final termina admirándose a sí misma sobre lo vanguardista y especial que cree que es. Todo esto está entre comillas y dice, si les interesa una buena reseña de este bodrio, chequen, y nos pone un enlace de un sitio que se llama Crónicas del Multiverso, de este bodrio, bueno, no sé, a mí me gustó mucho, ya lo comentamos en el comentario Patreon, si esperaban ver una película de superhéroes o a ver al Joker de los cómics, pues se iban a llevar una decepción, ¿no? Pues sí. En fin. No todo en el mundo son cuentitos, señores, pero bueno. El mismo The Power dice, acostumbro catalogarlas, mira, en relación a esto mismo, acostumbro catalogar las películas comparándolas con pan. El Bromas es básicamente una gordita de nata de esas que se venden en la calle. Huele delicioso, pero cuando te la dan sin preparar no sabe más que a ni madres. Exageradamente sobrevalorada. Eso ya diciendo de lo del contenido de Patreon que hablamos de cine, pero bueno, hasta ahí. Y luego él mismo regresa y ya habla de fútbol. Dice, cuando critican a la afición por quejarse de que venden a los jugadores, es una batalla perdida. Es como decirle al pueblo que no tiene sentido quejarse de los políticos. Al cabo son los dueños del país y hacen con él lo que les plazca. El malestar es entendible. La resignación es mejor, pero siempre me ha molestado que se quieran comparar con Ajax o PSV. Esos equipos primero entregan ligas y grandes torneos y luego ya venden. Sacan ganancia, pero después de obtener logros, Necaxa de los Tinajero aún está lejos de ese modelo. En ese punto creo que tiene razón, ¿no? Porque Ajax y PSV pues son los dos equipos importantes de Holanda. La La cuestión sería, creo, no sé si tú compartas esa opinión, es que la liga holandesa, la Eredivisie, no es una de las ligas top de Europa. Uh-huh. Y de hecho creo que tú lo comentas así, tanto esa como la primera liga de Portugal son la liga de entrada a muchos jugadores de América al viejo continente, ¿no? Y creo que Necaxa, en cierta forma, ha sido la entrada, se está convirtiendo en la entrada de jugadores, sobre todo chilenos, al fútbol mexicano, ¿no? Y ya que después del fútbol mexicano puedan dar el salto quizá hacia Europa, a otras ligas, ¿no? No sé si tú compartas esa opinión. Sí, es como... Creo que por ahí va la comparación. O sea, la escala era diferente. O sea, no, nos queda claro que en su liga pues son los mandamás, y por lo mismo, o sea, no empezaron ayer. O sea, son los equipos más poderosos económicamente de su país. Por eso pueden hacer, lo son por los movimientos que hacen, ¿no? De comprar barato y vender caro. Sí, sí. Ahora, te digo, eso es como una evolución y lo decíamos, la escala no era a nivel local, liga local, sino a nivel ligas europeas. Cuando hablemos de una Champions League, ¿cuándo vas a esperar que PSV o Ajax ganen una Champions? No se ve todos los días. O sea, no es común que estén peleando ahí por esos puestos. A nivel Europa, ¿no? Sin embargo, pues sí, su esquema es ese. O sea, ven que sean equipos de formación para que destaquen, empiecen a ver vitrina en Europa para los grandes equipos. Y pues imagínate, o sea, ¿cuántos casos tenemos de esto? O sea, hay muchos grandes futbolistas históricos a nivel mundial que pues, pasaron por equipos de este tipo. Ajá, coincido. En fin. Creo que Uriel Botello estaba enojado por The Joker todavía. Pero es una gran película. Y lo otro que sí hay que, o sea, a ver, lo que decía de criticar a la afición, nada más, no creo que quepa la comparación, porque una cosa es la iniciativa privada, como es Club Necaxa, y lo que son asuntos públicos. El gobierno es algo que nos involucra a todos, el Necaxa, ¿no? Entonces, la pequeña gran diferencia. De acuerdo. Me sigo con Twitter. ¿Sí? Con el Twitter. Rafael Arellano, @are-ruiz, que también es Patreon, si no mal recuerdo. Uh-huh. Dice algo que pues ya y tuve que ir de chismoso porque dice, ya vi que son para los Golden Boy. Probablemente y si Jara no gane un Balón de Oro, un Golden Boy o un Puskas, pero ¿pa' qué quiere alguno? Si Don Mordoquera seguro le dará un premio Perrito Sánchez a la trayectoria. Esto en relación a que salió ya la lista de 20 finalistas del premio Golden Boy, que es premio que otorga FIFA, ¿será? ¿O quién lo entrega eso? No sé. Yo creo que sí, porque hay algún jugador canadiense, entonces no creo que sea cuestión de UEFA. Pero bueno, Rafa Vera tuiteó eso y decía que faltaba el disque Messi mexicano, y entonces Rafael Arellano pensó que se referían a Isijara. Pero sí, ¿le vas a dar premio a la trayectoria al también histórico Jesús Isijara, compadre, pues mira, o no? Involuntariamente, como que ahorita ya lo dije, ¿no? Que también es parte del equipo de los históricos de Necaxa que lograron el ascenso. Ok. Rafa Vera, en relación a eso, decía, todos queremos un premio Perrito Sánchez. Rafa Vera, que es @ Rafael Veraza, compadre. Él ya no es patrón, pero sigue siendo compadre, ¿cómo no? Un abrazo a don Rafa, que por cierto, fue su cumpleaños también la semana pasada. Y ahí, pues, quedé mal, ¿no? Pero bueno. Abrazo para don Rafa. Saludos. Y finalmente, regresa Uriel Bote Power. Ya lo estoy desenmascarando, fíjate. @ Bote Power dice, al menos no perdieron los muy pendejos. Ok, creo que Bote Power no tuvo una buena semana. creo que está de malas, pero bueno. Pues a ver si no pierden contra Dorados, para que no les diga así, ¿no? Uf, imagínate cómo se va a poner eso. Sí, eso pasa. En fin, es todo en el Twitter, compadre. Okay. Y hay que recordarle a la gente que es #podcastNPR. Así es. Y bueno, Carlos Arias, ya en el post del episodio anterior, nos decía, estimada hermandad, Como siempre, un gusto saludarlos, escucharlos y estar en contacto con ustedes. Bueno, nos sacaron la victoria y sí, nos la sacaron. Dos errores puntuales impidieron que nuestro equipo se llevara los 3 puntos. Creo que Ventura no anda al 100 y lo respeta Memo por la capitanía. En el segundo gol, una tibieza en la marca y el espacio ocasionó que marcaran el segundo. En general, buen funcionamiento, pero no creo que se extrañara tanto a Juanito. Máximo y precipitado, y Quiroga falló una impresionante. Ni hablar, sigo creyendo que el equipo tiene mucho fútbol y sigo confiando en el plantel y la dirección técnica. El árbitro faltó de autoridad en algunas jugadas. El medio campo muy bien. Ahora a esperar otra semana larga para disfrutar al Rayo. Les dejo un fuerte y electrizante abrazo de gol. Y nunca olviden que los amo. Saludos a Carlos. Que bueno, ya incluso mencionó al árbitro. Yo creo que no tuvo mucha injerencia, ¿verdad? Pero, no, no. Pero siempre es incómodo el arbitraje contra el América. Pero pues nada, nada de mucha relevancia. Pero no hubo nada que pudiéramos decir, ¡ay, el árbitro! No. De hecho, hasta estuvo bien en la expulsión, ¿no? Malo que no hubiera sido. Sí, de hecho, mira, a mí te voy a decir, cuando se da la expulsión, él la saca de primera, ¿no? Roja, uh-huh. Vámonos. Y de repente, cuando se lleva la mano al oído, dije, no, yo así lo voy a decir tal como como se lo dije a la pantalla, ¿no? No mames, pinche VAR. Sí, ya sé. Va el árbitro, lo revisa, yo ya me estaba esperando, no la van a cambiar estos desgraciados. Y no, va, la ve, 3 segundos, vámonos, sí, roja, vete. Sí, no hay. Dije, ah, bueno. Sí, sí, sí. Entonces, pues creo que el arbitraje en este partido no hubo de mayor relevancia. Miguel dice, hermandad, un partido en el que se pierden 2 puntos por errores en defensa, se tuvieron marcas muy flojas en ambos goles recibidos. En medio campo hubo momentos en los que se vio flojo y con fallas en pases de rutina. Que si lo haces en liguilla no te van a perdonar si llegó bien por las bandas, pero lo que no entiendo es que teniendo al goleador del torneo no se le manden centros de primera. Se tienen jugadas muy rebuscadas para mandar al centro o como en este partido, ¿por qué no se prueba el tiro a larga distancia viendo que casi mete un gol Angulo con tiro de larga distancia? Se debería de probar más porque el equipo tiene jugadores con buen cañón. Hay cosas que mejorar en defensa y a la hora de la definición en el manejo de partido. Y se vuelve a ver que no se tiene banca. Lo bueno es que el Tucu vio unos minutos, ojalá suba de juego, porque en la liguilla se va a necesitar. Saludos, hermano de Caxista, y sigamos apoyando Fuerza Rayos. Pues, muy de acuerdo con Miguel. Lo del disparo de media distancia, creo que era justo la zona un poco más congestionada por parte de la América, ya cuando se ve con un hombre de menos. El primer cuarto de cancha se ve cerrado y ya de larga distancia hubiera sido de mucha larga distancia. Incluso hay una jugada de tiro libre en donde por ahí, no me acuerdo quién era, iba a intentar directo el disparo y Memo Vázquez desde banca dijo, no, quiero que manden el centro. E incluso quitaron a Maxi Sales, iba a cobrar y termina yéndose a buscar el remate al área. Entonces, no, creo que respetó un poco también la situación de Memo Ochoa. Y pues no sé, como que creo que donde a Memo se le puede complicar a veces es cuando le pones balones ahí que tenga que salir pues por arriba, es cuando de repente se le cuatrapean. Pero así disparos de larga distancia no creo que hubiera sido la manera de llegar al gol. Pero bueno. Ya pasó. Y ya, es lo que hay en el sitio. Ok, pues vámonos ya. Pues ¿no? Ya, vámonos, okay. Porque sí, ya se está haciendo viejo esto. Se está haciendo Murdoch. sí, tengo que ir al baño. Bueno, pues ya nada más recordar que el partido el próximo viernes contra el Atlas. Hay juego de centellas el jueves y luego otra vez el lunes. ¿Sí? Si no me recorrí. O sea que solo vamos a descansar sábado y domingo. Va a ser un fin de semana ahí medio raro. Pero bueno, Necaxa tiene la oportunidad de volver a sumar, ¿no? Muy pronto, el viernes. No, la espera no tiene que ser mucha, entonces a disfrutarla. Y bueno, no sé si quieras decir algo ya nada más así de salida del 20 aniversario del comando, que también fue esta semana. No sabía, compadre. Cumplieron 20 años el comando rojiblanco. Lo festejaron acá, el partido contra el AME. Entonces, ok, no tenía idea de eso, compadre, pero pues felicitaciones. A veces no comparto sus formas, se los he hecho saber, a veces no les ha gustado que no comparta sus formas, pero por ahí he conocido a algunos que sí, con los que tengo buena relación, entonces pues felicitaciones para ellos. Bueno, pues ahí está, y como les dije en Necaxa Radio, ojalá el aguante siga y que nos sigamos haciendo viejos juntos, muy bien. No, bueno, pero ya les llevas ventaja. Oh, bueno. En fin. Pues vámonos, compadre, porque pues ya, sus redes. En Twitter, arroba Gerardo Taker, ya saben, Gerardo Taker con K. Me encuentran en arroba Murdoqueras, Twitter, Instagram y en Murdoqueras Cartoons, en Facebook. Ahí para que estemos al pendiente. Y pues ya se la saben, ¿no? Las de Pasión Rojiblanca, todas son Pasión Rojiblanca, sin la última A. Y no se olvide de compartir, de entrar a Patreon, de meter su colaboración y por ahí llevarse el episodio antes que nadie y con contenido que, pues bueno, ya si lo juntas es casi como otro programa, ¿no? Es como un podcast extra, así en abonos, semana a semana, que pues ojalá también se divierta con nosotros. Ese incluye canción, ¿cómo no? Bueno, aunque la semana pasada se nos olvidó poner. Pero haber dicho que, a ver qué. Y también tampoco hubo agregado tu un tradicional momento de risa de cortesía de Mordoqueras, vamos a decirlo así. Ya ni sé por qué, pero bueno. Me quedé, es que el último fue el de la cuchara y después eso ya no hubo la semana pasada. Ya no hubo chiste. Ya sabes a qué me refiero. Sí. Bueno, en fin. Pues ya, vámonos. Además en el, oye, ey. Bueno, antes de que hagas, de que cierres el telón, en el, si les interesa, en el contenido de Patreon sí me pueden escuchar diciendo groserías. Ah, momento, también las digo acá, bueno. Bueno, en fin, ahí lo de la invitación para que el patronaje, se sume usted al patronaje, para que también entre al sitio, visite, se dé sus vueltas, nos deje sus comentarios, por supuesto, y le dé clic al anuncio si es que algo le interesa. Y se lo agradeceremos. Pues ya, vámonos, señores. Vámonos, bye. Bye.